El lugar y la escena. Hoy, el apeadero de Bubierka apenas mantiene un tráfico ferroviario muy reducido. Situado en el punto kilométrico 223,7 de la histórica línea Madrid a Zaragoza, este sencillo enclave conserva la serenidad de un paso casi silencioso, donde las vías atraviesan la población bajo un corto túnel. Sin embargo, en 1957, este mismo lugar se transformó en escenario cinematográfico. Aquí situó Luis García Berlanga la aparición de San Dimas en Los Jueves Milagro. En la secuencia, en el minuto 17:51, la oscuridad del túnel se ilumina con fuegos artificiales y humo, simulando el milagro que cambiará el destino del balneario ficticio de Fontecilla. En este mismo punto, minutos antes, Pepe Isbert es convertido en San Dimas. Es aquí donde el cine construye el milagro que el pueblo decide creer. El protagonismo de este túnel no termina ahí. Más adelante, en el minuto 33:55, la multitud, que ha salido en procesión desde la Plaza de Alhama, avanza hacia la estación, llevando el fervor colectivo hasta este mismo túnel. En la imagen se puede ver, a la izquierda, una vista actual del túnel, y a la derecha, la recreación del plano original.